la inquietud del alma. Tú me has robado la paz y el corazón. Entrégame tu amor. Ya no aplauso, gracias. Buena chinga. Ahora sí hay que complacer al compa Bloque.